Hombre, te juro que te amo. ¿Cómo gritan las mujeres solteras esta noche? Gracias, en verdad es un honor para nosotros estar con toda esta gente.